Listo, grabalito. Bueno, arrancamos la reunión nomás del domingo 17 de julio del corriente 2011. Arranquemos el reporte de subcapítulos. Claudio se tenía que ir, así que Claudio, ¿querés contarnos un poco a todos qué está pasando allá? Sí, gracias. Y de paso los dejo un poco tranquilos porque creo que monopolicé mucho el micrófono. No, básicamente es eso. Estamos terminando el manifiesto, que es un poco poner en limpio los objetivos y los caminos que consideramos que estamos tomando como para llegar a ellos del movimiento. Estamos reuniéndonos una vez por semana y justamente en este momento estamos reunidos. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, la asignatura pendiente es el activismo urbano, que lo seguimos teniendo de lado, que tenemos armadas un par de intervenciones urbanas para salir disfrazados a la calle como hacemos siempre, que eso está detenido por el momento, así que de eso nada para contar. Y bueno, y finalmente que para el Media Festival estamos en contacto con la municipalidad para volver a pedir la Plaza del Agua para hacer el evento acá en la ciudad de Mar del Plata. Así que casi seguro eso va a ser un sí, porque ya nos la cedieron como es, para el Z Day. Así que básicamente eso para contar por aquí, nada más. Buenísimo, y che, una pregunta. Para esto necesitaron el uso de la personería jurídica, ¿no? Sí, para eso hicimos la carta de presentación con la ONG. Sí, en realidad no hace ningún tipo de averiguación de quién sos. Lo simpático es que vos vas, te aseguro, por lo menos acá, y firmás como ONG Cachito y pasás, es increíble, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un número de legajo y como siempre digo, si a ustedes, cualquiera de ustedes, necesita usar la ONG y el número de legajo como para solicitar un espacio público, porque acá es, digamos, fue necesario, no te lo dan a cualquiera. Eso cuente con nosotros, o sea, le damos los datos de la ONG para que hagan la carta y digamos, mencionen desde dónde se hace. Buenísimo, o sea que tenemos otro medio festival. Genial. Sí, es casi un hecho que lo hacemos. Hasta el sonidista está apalabrado. Ese es el tema, ¿no? Acá para el ZD utilizamos también sonido, pero en ese momento, por ser temporada de verano en Mar del Plata, los espacios públicos, determinados espacios públicos, contaban con sonido que ya la municipalidad había contratado. Eso, cu cuando cada uno de ustedes vaya a averiguar por lugares o espacios públicos, averigüen si sus respectivas municipalidades tienen convenios con algún tipo de empresa que ya provea el sonido. Porque muchas veces, para hacer festivales y cosas por el estilo, la municipalidad no contrata específico sonido, sino que ya tiene un contrato, digamos, por todo el año con una empresa de sonido. Y por ese lado les va a ser mucho más fácil porque no van a tener que desembolsar un billete para pagarlo. En el caso nuestro, acá en el verano, cuando hicimos el Z Day, justamente el contrato con el sonidista estaba hasta fin de marzo, así que zafamos. Pero ahora no va a existir eso. Así que bueno, eso vamos a tener que financiarlo nosotros y ver de qué manera recuperar el dinero. Probablemente, como siempre, con alguna cajita para pedir donaciones después. Bueno, excelente. Por ahí te mando un mail con lo de la ONG si vemos que necesitamos, porque me parece que de la gente de CABA, no, o sea, la gente que ya tenía una ONG operando, desapareció de alguna manera y no encuentro cómo ubicarla. Así que si eso está disponible, excelente. Sí, Javier, de una, es más, si no lo tengo acá, porque bueno, no estoy en casa, pero si querés les mando, no sé si el fuero o la lista, me parece más propio la lista, la carta con la que hice el pedido en su momento, como para que tengan un modelo, como para que, creo que también lo hizo Sebastián en la reunión pasada, pero bueno, esta también, como la que incluso en la carta están los datos de la ONG y la numeración y el legajo y bla bla bla, así que eso, si me lo recordás después, lo envío. Dale, sí, para esas cosas sí, podés usar tanto la lista como el foro de miembros de Comunicación Intercapítulo y eso, bueno, ya queda ahí para los que sean miembros en algún momento. Vale, sí, tenés razón, lo voy a tirar en el foro de miembros directamente. Bien, buenísimo. ¿Algo más de Mar del Plata, Claudio? Me encantó. No, no, nada más. Cuando haya alguna novedad, no sé si se sigue avanzando con el tema de la organización de la imagen de este evento. Estamos bastante cerquita ya. Pero creo que, bueno, esas cosas se deciden en el último momento. Me refiero a los afiches y demás. No sé si hay otros subcapítulos que ya tengan definido si se hace. No, está el foro ahí parado. Creamos el grupo, toda la bola y todavía no se tocó nada. Estaría bueno activarlo. Sí, mea culpa por ese lado porque realmente tampoco me estuve metiendo esta semana. Pero bueno, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos un par de meses. Pero lo que pasa es que estaría bueno para los que van a imprimir o los que van a hacer cosas tenerlo cuanto antes. Sí, digamos, hay tiempito, pero lo tenemos que empezar a meter porque después, si no, a último momento es todo un lío. Así que bueno, vamos a tener que empezar a redactar, ir poniendo ahí y entrar con la difusión también, por lo menos que la gente sepa que va a haber un evento. Así que en esa clase de cosas tendríamos que armar un comunicado, activarlo de los mails masivos de una buena vez. Y bueno, ahora que tenemos la conexión con el Facebook y todo lo demás, tenemos un canal bastante interesante de comunicación. Claudio, Sí, dime. te quería preguntar qué tipo de mail, si tienen por ahí dando vuelta el mail que le enviaron a la municipalidad y qué tipo de evento presentaron para realizar. No, no fue un mail, o sea, fue una presentación en una nota escrita con original y copia, que te la presentas en la mesa de entrada, que te la sellan, bla, bla, bla, bla, toda la burocracia de por medio. Y lo que se pide es un espacio público con un escenario para hacer un evento de música. Con todo el bla bla bla de cuál es el objetivo del movimiento que lo organiza atrás, ¿no? Pero no, no hay más detalle que eso. Tampoco les interesa más. O sea, te dan el espacio y te dan el escenario de la Plaza del Agua, que es el lugar acá en Mar del Plata donde lo vamos a hacer. Pero no, no, no hay más. O sea, no se puso más detalle que eso. Después, si lo puedes enviar a esa carta, una copia de esa carta al grupo de comunicación, ¿sería posible? Sí, como le decía Javier recién, lo voy a tirar y al grupo de comunicación. Lo único que lo más probable es que me olvide, así que en todo caso, el que se acuerde que me tire un mail, o sea, cuando llegue a casa la noche o mañana mañana se los mande. Okay, yo te lo recuerdo entonces. Dale. Chicos, por el momento me despido. Cualquier cosita, estamos en contacto y un abrazo para todos. Dale, suerte Claudio, suerte con la reunión ahí de Mar del Plata. Bien, buenísimo. Seguimos por Buenos Aires. David, ¿querés contar algo? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, mi amigo. El señor de la Ah, Plata. no. No escuché Buenos Aires, por eso no había caído. Bueno, arrancá con la Plata. Bueno, hola, mi nombre es David de La Plata. No, bueno, voy a hacer básicamente un resumen muy cortito. Estamos colgados con algunos proyectos todavía, porque estamos haciendo otras cositas, sobre todo el evento, el mega evento este de La Plata Consciente, que lo estamos usando más o menos como una organización de organizaciones para conectarnos hacia adentro de La Plata Consciente. Estamos desarrollando más el movimiento, sobre todo más apuntando al evento que vamos a hacer el 20 de agosto. Eso más o menos dándole los tintes de la Media Festival, porque va a ser básicamente cultural, y al hecho de que van a haber muchas organizaciones, va a haber muchísima cantidad de gente. Entonces, no va a ser puntualmente de Szeged, pero va a ser sobre la concientización y vamos a tocar todas las temáticas, inclusive lo invité para que haga una conferencia de economía basada en recursos. Y bueno, la intención es más o menos la misma. Vamos a meter Szeged, qué sé yo, pero bajando un poquito los rótulos para que la gente no se asuste. Pero eso es lo que vamos a hacer el 20 de agosto. Después venimos mucho con el tema de la radio. Con el tema de la radio es lo siguiente. Por ahora no sé cómo usar Skype, pero la idea es que en cada programa haya distintos equipos. Más o menos de acá hasta octubre está todo lleno. Si se meten en Facebook, Transición Comienza, ahí está. Y la idea es que cada miércoles, que es a las 9 de la noche el programa, la gente. ¿De qué serie te asusta? No, asusta los rótulos, le asusta a la gente nada más. El tema de los miércoles es: si ustedes quieren salir al programa, Lo único que tendrían que hacer, tendrían que darme un tiempito hasta que yo acomode el tema del Skype y ya salen directamente con Skype. Los programas se graban, así que queda como un programa Z medio encubierto. Y obviamente sale al aire, ¿no? FM. También paralelo a eso, con Jorge queríamos pagar en Blockster Radio para empezar a sacar el programa de radio semanal nacional, que estaría bueno que se base en las reuniones estas. Y que obviamente no haya ningún conductor, que el conductor sea ponerle una localidad por semana o una cosa así. Es tan solo una idea, pero estaría bueno, porque queda grabado en internet, cualquiera lo puede bajar, está actualizado, y además es una manera más de llegar a más personas. También estamos viendo la posibilidad de comprar DVDs en masa. La idea es, ya averigüé acá, me hacen 1.000 DVDs. En realidad me hacen 100 DVDs, uno con 78 grabados, los DVDs verbatim. La idea sería que empecemos a mover a nivel nacional, a ver si alguien puede conseguir algún tipo de importador DVDs para comprar así muy masivamente, no sé, 5.000, 10.000 DVDs y después los repartimos. La idea sería eso. Anoche. El lunes pasado fue el cumpleaños de Kenji, anoche hizo algo. Y vinieron unos chicos de Brasil que ya iban a venir hoy al partido de fútbol. Así que pasaron la noche por lo de Kenji. Y la verdad que fue genial. Unos chicos de Curitiba. Y nos contaron todo el movimiento de allá, cómo estaba surgiendo. Más o menos hay unas 10, 15 personas activando allá. Muy, muy interesante. Así que. Eso me pareció bastante importante. Ahora estaban en la cancha y me parece que se iban de nuevo para Buenos Aires y de ahí se iban para Brasil. Y bueno, el último chivo que quiero tirar es que los jueves a las 11 de la noche se está haciendo el tema de las reuniones de equipo web hispano, que me parece importantísimo. Va a ir a su velocidad correspondiente, pero me parece importantísimo si pueden empezar a tirar la bola en cada su capítulo de que se está haciendo esas reuniones. Y darle mucha difusión a eso y mandar mails masivos de eso para que a ver si se pueden acercar todos y podemos avanzar en eso. Y lo que es respecto a la plata, yo esos chivos que le tiré. Lo que es respecto a la plata, estamos encargando más que nada de eso. Algunas reuniones, bueno, informales los fines de semana, el tema mucho de la radio, el tema mucho del evento de la plata consciente, seguimos con los métodos de intervención social. Ahora, lo que vamos a hacer con los métodos de intervención social va a ser en las elecciones. La idea es salir a la calle y de a poquito. Bueno, el método de intervención social es tratar de hacerle dar cuenta a la gente que, por ejemplo, cuáles son las razones por las cuales votas. O que en realidad votas sin saber que en realidad está votando por una obligación y no por un verdadero interés. Y que además de todo esto. Ya termino igual. Y que además de todo esto. No está tomando conciencia de la magnitud que tiene el hecho del voto. Entonces queremos salir con eso. Tenemos muy poco tiempo de acá las elecciones, pero la idea es que, por ejemplo, una vez por semana o una vez cada 2 semanas, se vaya subiendo un escalón distinto en la intensidad de lo que es esto de la intervención social y del mensaje que queremos dar. Obviamente sin rótulo, solamente una especie de no es manipulación, pero sí que la gente se dé cuenta que es manipulada fácilmente. Y bueno, y después los demás temas de formación interna lo tenemos colgado y tenemos un ciclo de documentales que también lo tenemos colgado y bueno, eso sería más o menos todo un resumen. Sí, Bien, bien, intensivo, che, qué bueno. estamos, o sea, tampoco es tranqui, pero hay cosas. Yo creo que es una cuestión de que la gente aporte. Yo me tiro más a que se aporte más el tema de las ideas. Por eso hago mucho hincapié en el tema del equipo web. Yo no estuve mucho, estuve el jueves, pero estuve un ratito solo, pero empezar a que la gente interactúe un poco más y de ahí lo lleve a lo local y no al revés. Esa es mi visión. Che, y con el tema de la parte web también y de la organización de lo que es el Movimiento 6 de La Plata, ¿cómo está funcionando el tema, bueno, del sitio, del foro, mail masivos, el Facebook, toda la parte de cohesión de canales de comunicación ahí en La Plata? Acá lo que es la página web, estamos usando WordPress, que es una especie de Word, o sea que cualquiera lo puede editar. Y yo ahora, justito la semana pasada, le mandé un mail a los chicos que me querían empezar a poner todas las semanas a renovar la información. Pero la verdad que no tuve tiempo. A mí lo que me está comiendo mucho tiempo es un poco de trabajo y un poco el tema de radio. Y la plata consciente. Así que la página web está media y estática. El foro no entro nunca. Sé que un poco se mueve. Y lo que es Facebook, Kenji y Lucila lo están manejando. Pero lo único que se hace es postear información muy básica. Está bastante tranqui, bastante detenido. Y se mueve, tiene mucho movimiento. Una página, un grupo de Facebook que se llama La Plata Consciente, que es donde nació este equipo. Y ahí sí se está moviendo mucha información Z, ¿sí? Pero es La Plata Consciente. Y generalmente está conformada por gente de La Plata, que no vino directamente por ver Seged, sino que está en la misma movida que sin conocer Seged. Así que el tema de Internet se mueve mucho por ese lado. Y escuchame, de ahí sacan, por ejemplo, si arman una reunión, también avisan por esos medios si la gente está yendo a las reuniones, están haciendo alguna reunión del movimiento Seiji. Las reuniones del movimiento Seged están medias paradas, se hacen las informales los fines de semana, que eso sea pura publicidad. Ahora se hizo una el viernes, que yo no pude ir porque estaba trabajando, me dijeron que estuvo genial, que fue mucha gente, que le llaman las mingas, las famosas mingas. Y después hay algunas reuniones, las reuniones del método de intervención social, pero son medias complejas, así que no todos vienen, pero ahí ha llegado a haber reuniones de 10, 15 personas. Y eso es fijo, eso es fijo. Y reuniones para la orientación de nuevos e introductorias, la estamos haciendo más o menos una vez por mes. Es muy, muy tranqui eso. Y básicamente estamos posteando, no estamos posteando las reuniones. O sea, en lo que se trata en las reuniones, generalmente se maneja el que viene a la reunión. No, generalmente lo manejamos por mail. Y ahora yo estoy insistiendo un poco más que se lleve el tema al foro y se deje también el tema del mail, porque la verdad que es un vicio dejarlo del mail, y es como lo que siempre decimos. Empezamos hablando del mail y hay otras personas que no se enteran, así que algunas cositas tratamos de llevarla al foro. Y yo voy a tratar de llevar el tema de los programas de radio al foro y el tema de la plata consciente al foro. Pero para eso estamos tratando de levantar una página web que sea la plata consciente. Pero siempre, obviamente, enlazado con lo mismo, ¿no? Como que todo es lo mismo, no importa roto. O sea, está bien, todo manejado desde el rótulo, por decirlo, desde la plata consciente, porque también es un rótulo. Exactamente, exactamente. Es en realidad, como he dicho entre nosotros, es más o menos como un seudónimo, ¿sí? Que utilizamos, pero tocamos las mismas temáticas. No podemos escapar a las mismas temáticas. Pero se sabe, dentro de la plata consciente se habla de Seged. Entonces los que van rompiendo paredes, se van metiendo más a Seged. Y los que están un poquito ahí, como que tienen esos prejuicios, dicen, ah, ustedes los de Seged, pero están adentro del preconsciente, o sea, es la misma mierda. Pero bueno, es más o menos, son técnicas más o menos de un poco de persuasión y un poco de comunicación, nada más. Eso es básicamente todo. David. Buenísimo. Che, Javo, ¿querés comentarnos algo de CABA? ¿Saben algo de Buenos Aires? Espera, creo que Fekistronic tenía pregunta. Sí, quería preguntarle a David si le había llegado este grupo de gente que hace música bajo ley Copyleft. Era un grupo bastante movidito y que les copó bastante la idea sobre la economía basada en recursos. Me parece, yo vi un mail que hablaban de Copyleft. Creo que Esteban Negri. Lo que está bueno acá en La Plata, que al estar tan cerca, vivir cerca, y al vernos tan seguidos, tenemos la posibilidad de derivar muchas tareas. Eso está bueno acá, nos manejamos muy bien así. Y entra y sale gente todo el tiempo. En el caso de lo que es Copyleft, yo vi un mail así en el pasar y me parece que venía de parte de Esteban Negri, así que él lo estaba manejando. Inclusive está manejando un grupo de todo lo que es tratando de promover un poco más el tema del software libre o la filosofía del software libre, que es lo mismo que la plata consciente también, es como poner otro rótulo. Inclusive la radio la estamos usando también como excusa, como para ir difundiendo distintas ideas, pero no la palabra Seged, ¿se entiende? Pero sin irme de la temática del copyleft, lo estaba manejando él. Yo no leí algo así al pasar y no estoy. Ya les paso el link a ver si es eso. Listo. Ah, otra cosa, David, te comenté ahí abajo en el chat para que envíes un mail sobre el tema ese de la radio y sobre el tema de la compra masivas de DVD. Para enviarlo de noticias al diario de noticias que ya está casi casi levantado. Sí, con Incluso respecto a veo. eso, Dale. Esta semana, recién esto fue el martes o miércoles, hablé con Asesino Serial es Jorge. Él es re activista, se remueve, pero tiene muchos problemas personales ahora, medio heavy metal, así que está medio parado. Inclusive tuvimos que, el tema de las reuniones de los martes, tuvimos que mantenerla porque la estaba más o menos guiando él. Con él estuvimos hablando del tema de la radio a nivel nacional. Esta semana recién, así que yo lo quería tocar este domingo. Así que sí, lo voy a mandar por mail para que se empiece a trabajar un poquito. No me acuerdo qué iba a decir es de la radio, pero bueno, por ese lado había surgido, o sea, es como muy, muy prontito. Era la idea charlando entre todos y a ver si les parece copado. Bueno, listo. Ver quiénes pueden juntar plata y cómo les financiamos. Tampoco es mucha plata. Y Jorge justamente. Se iba a ir, en estos días se iba a ir a vivir al sur de Río Negro. Entonces iba a empezar a promover Z allá. Eso estaba buenísimo. Y si él se iba, me iba a dejar todo el tema del Block de Radio a mí solo. Pero ahora me confirmó que no se va a poder ir por problemas que tiene. Así que lo vamos a encarar en estos días. Y si lo podemos hacer a nivel nacional, va a estar muy bueno. A Río Negro, no me acuerdo qué ciudad me dijo. Un nombre medio raro. Chichú, una cosa así. Y el tema de los DVDs, esto surgió el jueves o viernes, el jueves, en una reunión de La Plata Consciente. Ahora están viniendo las chicas, porque tenemos el programa de reproducción de la radio, que es Educación Prohibida, que viene este miércoles, no el otro, este miércoles es de veganismo. Y el tema de los DVDs surgió ahí. Entonces nos movimos un poco en Mercado Libre, que yo averiguamos los precios en Buenos Aires y acá en La Plata, y ese es el mejor precio que conseguí. Ese es lo mejor de lo mejor, o sea. Fue bastante. Y por eso esto fue el viernes recién. Así que no sé a quién, decime, Lito, a quién le mando el mail por el tema del diario. Porque no, perdón, pero no estoy muy al tanto de quién es el que está manejando eso. Gabriel. ¿Qué, Gabriel? Está ahí. Gabriel, ¿quién? Lo ves aquí en el chat. Lo que digo, podríamos armar una lista de distribución de mail, ¿no? Diario@argentina.com y meter a todos los que están ahí. Ah, bueno, ya tiene su propio dominio, listo. Che, ¿qué? Ah, joya, ahí está el mail. Listo, mándalo al mail. Listo. Bueno, si quieren, cuento un poco de lo que es lo que pasó en Cava. Sí, please. Bueno, no pasó nada. Hasta ahora, desde la última reunión, intentamos armar una reunión de las que están ahí en el Centro Cultural Despierta. Y bueno, el dueño de Despierta estaba en Salta viajando, así que vuelve para el fin de semana que viene. Así que vamos a armar una para el domingo de la semana que viene y ahí, bueno, vamos a intentar retomar la organización de los proyectos de 6 Media Festival y lo demás y empezar a usar el sitio también del subcapítulo de Cava, a ver si de una vez existe el subcapítulo de Cava, es zeitgeistcava.com.ar y empezar a organizarnos ahí, empezar a hacer con las noticias. Bueno, esta mecánica de empezar a trabajar en forma local en Cava, pero hasta ahora, bueno, por estas circunstancias no arrancó. Y eso sería Che, todo. che. Esto de copyleft, lo de la página, no es lo que yo he visto. Hay un grupito bastante interesado, me agregaron varios y bueno, se pusieron en contacto. Les pasé datos de allá de La Plata para que bueno, se interconecten mutuamente. Supongo que por una cuestión de si se realiza el 6 Media Festival, al ser bandas de música bajo el lema Copyleft, van a estar más que agradecidos de tener un espacio. Y aparte, bueno, supongo que tiene que ver con esto de que les interesó el tema de la economía basada en recursos, que es básicamente lo que ellos promueven, ¿no? Sin darse cuenta con otra etiqueta, tal vez. Sí, yo me di cuenta que pasa mucho eso. O sea, todos están tirando de alguna u otra manera para lo mismo, pero el problema acá son las etiquetas. Entonces hay que usar todas las etiquetas. O sea, es la única manera de que la gente no sea prejuiciosa. Sí, guarda también con la división, porque en algún momento estamos todos separados. Entonces, aunque sea una etiqueta distinta, tenemos que entender que estamos todos bajo el mismo núcleo de directriz, ¿no? De lo que es una economía basada en recursos y todo lo demás. Tampoco porque la gente no se asuste, digamos, nos impidamos de decir la palabra Zeitgeist, porque Zeitgeist es un movimiento internacional, además, no pensemos solo en Argentina. Sí, yo lo veo mucho como dinámica de comunicación, por así decirlo. Tratar, bueno, por una cosa, otra cosa, pero Szeged es esto y está muy bien fundado y tiene una base sólida. Yo lo dejo ahí como picando, ¿viste? Eso va, yo creo que va en cada uno, ¿no? Sí, pero no perdamos el objetivo y el vínculo también. O sea, no por tratar de unificar todo o que se diluya el esfuerzo de operar en conjunto para llegar a lo que es una economía basada en recursos. O sea, son las dos cosas. O sea, como tenemos que ser estratégicos. Si la gente está asociándole al nombre Seidis algo que no tiene nada que ver, está bien entrar con, qué sé yo, esto de la plata consciente y lo demás, para que la gente no preconceptualice. Pero después no nos olvidamos de decir, mire, Seidis en realidad no es todo esto, y bueno, tenemos que ser estratégicos en ese sentido. Sí, comparto totalmente. Pues imagínate en un año y medio, viste, vamos a decir seis, y ¿qué es eso? ¿Viste? Y en realidad tenés 400 etiquetas que no dejan de ser etiquetas diferentes, que están apuntando a lo mismo, y en realidad hay una desconexión completa entre, bueno, los esfuerzos de una y de la otra y se diluye. Sí, por ejemplo, yo para tocar solamente el ejemplo, como no había mucha potencia para lo que es el evento del Media Festival, se nos venía muy encima, lo que hicimos fue acoplarnos al evento de la plata consciente. Adentro vamos a tener un stand, va a haber un montón de stands, no va a ser el Media Festival, pero es lo más que pudimos acercarnos con la cantidad de recursos que teníamos. Sí, igual creo que tengo entendido que son dos fechas completamente diferentes, ¿no? Una es el 20 de agosto y el Media Festival es en septiembre. Sí, totalmente. O sea, ¿y qué van a hacer? ¿Van a hacer dos eventos distintos o no van a hacer Media Festival? No hacemos Media Festival. Vamos a ver si el Media Festival lo hacemos directamente una mesa informativa, nada más. Listo. ¿Qué sigue ese? Bueno, si no hay nadie más de Buenos Aires, a ver, nadie de Buenos Aires. ¿Querés contarnos, Fabricio, entonces, qué estaban haciendo? Ah, bueno, listo, dale. Ok, bueno, acá seguimos tratando de mantener una estructura de horizontal, autogestiva, como para que los chicos se vayan involucrando y participando en el grupo, se vayan conociendo, porque zona este bastante grande, hay un grupo bastante importante en Morón y alrededores, y otro grupo bastante importante acá en lo que es La Matanza, San Justo y alrededores, La Ferrer. Van presentándose ideas de reuniones esporádicas y como que van ensayando y errando constantemente y por ahí no hay aciertos totales. Pero esa dinámica le está generando experiencia, entonces el grupo ahora propuso una reunión el sábado que viene con la idea de analizar la posibilidad de ir al Tecnópolis, en primera medida para aprovechar la oportunidad de conocer el espacio y con la intención de hacer difusión masiva en un espacio donde se supone van a haber muchas personas y chicos y adolescentes y demás que tienen una curiosidad hacia lo que es la ciencia y la tecnología. Después, paralelo a eso, bueno, ya conseguí un Arduino que con la idea de hacer un proyector láser y escrachar con links edificios de acá de la municipalidad y de lo que es toda la zona oeste. Acá les paso un video más o menos para que se den una idea de cuál es la idea en particular. Yo quería agregar una cosita del tema ya. Sí, agrega David. Como algunos saben, yo trabajo en Arba y el tema de Tecnópolis me ofrecieron para ir para coordinar lo que es el stand de Arba. Así que en el caso ese de que quieran estar o para entrar, cualquier cosa después hablamos. Porque estuve el otro día ahí. Y bueno, eso nada más que lo charlemos, aunque sea en privado. Ok, me interesa, cualquier cosa lo charlamos después. Y bueno, y esto del tema del proyector láser sigue, digamos, en desarrollo, en marcha. Después Gabriel hizo un envío, digamos, masivos de preguntas y propuestas sobre organizar proyecciones o lo que sea a los distintos municipios de zona oeste. Tuvo respuesta parcial, digamos, sobre una para realizar una charla en dos posibles lugares, dependiendo de la cantidad de gente que dispongamos. Uno en una biblioteca de alrededor de 20-30 personas y otro ya en un salón con un poco más de espacio, digamos, 240 personas. Así que estamos también evaluando eso y cómo presentarlo. Acá, Sel, más que nada, estás invitado. Si querés venir a dar la charla, si se tiene luz verde sobre eso, estás invitado. Dale, buenísimo, avisen. Es más, yo estoy pensando en ponerme a disposición ahora lo que es las vacaciones de invierno para salir a la charla de economía basada en recursos en las provincias o al menos no sé, que tengan interés en que se dé y bueno, así de paso me tomo unas vacaciones y hago las dos cosas. Sí. Gabriel, ¿podés hablar o...? Ok. Y bueno, básicamente tenemos reunión el sábado que viene, el domingo que viene, perdón, y con lo que respecta a la intercomunicación web, el foro se está intentando utilizar, el grupo más que nada se maneja en un grupo, entre comillas, semiabierto, semicerrado en Facebook. Igual todo lo que sucede en Facebook se trata de documentar en un foro o directamente en el blog de noticias que está enlazado a la página principal del Movimiento Seguir Argentina. Ya se hicieron un par de pruebas, así que funciona bien. Y bueno, no más que eso. Che, Lito, no colgaron nunca más los pasacalles, ¿no? Con el tema de los pasacalles, de esos 13 pasacalles que se colocaron, hicimos un seguimiento en las páginas que difundimos y por algunas varias posibles razones, digamos, no tuvo las repercusiones que esperábamos. Calculábamos que más o menos 1.000 personas tendrían que haber llegado a entrar en la página y no llegamos ni a un 10%, tal vez a un 30%. Pero que puede llegar a venir de distintas otras fuentes como lo es internet y páginas, Facebook y demás. Por lo tanto, digamos, el nivel de captación que tienen los pasacalles no resultó como esperábamos. Por eso, digamos, la idea de implementar este tema del proyector láser de texto, ¿no? Bien, genial. Nos vamos para el litoral. Fabri, ¿querés contarnos algo? No hay demasiado más que contar. Se hizo, como les conté, la proyección esta semana. Y bueno, ahora hay entrar en la búsqueda de una nueva sala. No hay nada más que eso. Bueno, pasa que acá hay gente que llegó hace un ratito y quizás no escucharon nuestra conversación anterior. Si querés Sí, bueno, repetirla. no, era eso nomás que, y bueno, que el armado, si a alguien le interesa, como colgué recién en ese post donde escribimos todos, si a alguien le interesa como para aprovechar la sala, que me manden un mail con la dirección y yo se las mando por correo. Bien, buenísimo. Puede estar esa disposición y puede estar la idea que vos decías, Ezequiel, de poner la mitad de Awakening y Proyecto Tierra. Sí, básicamente lo que habíamos hablado con Fabri era debido a que Addendum o Moving Forward son muy extensas y que por ahí la parte que más nos tocas a todo es la parte de la economía, que es la que mueve a gran parte de las personas y de ecología. Hacer un compendio, digamos, de las partes más interesantes de Addendum, de Seges the Movie y Moving Forward. Así que bueno, Fabri lo que hizo fue hacer una edición de algunas partes de Addendum, unas partes de Seges the Movie y Moving Forward. Parece que quedó bueno, ¿no, Fabri? Quedó bien porque el trabajo colombiano es excelente y el que replica a Peter Joseph habla un latino bastante neutral. Y como les conté, los subtítulos los trasladé a lo que aparece de texto en pantalla y como para, digamos, para hacerlo accesible a gente grande. Y bueno, y la segunda parte hice lo que pude. Si pudiera conseguir Moving Forward en castellano, pondría todo en castellano y haría el mix sin subtítulos, o los subtítulos llevándolo al nivel de lo que aparece en pantalla. Que enriquece Buenísimo, che, mucho, buenísimo. porque enriquece mucho los textos, aunque me parezca mentira, porque uno al ver, digamos, es como que comprendieras inglés, al tener el audio y el texto, es como que lleva mucha más información. Sí, yo tengo entendido que estaba doblado también muy fuerte. Me parece que el link que puso FXtronic va por ahí. Ahora eso, una vez que, no sé si ya lo tenés listo, ¿tenés planeado subirlo a internet? A ver si lo podemos bajar el resto, a ver qué tal queda. No, lo hablamos recién, pero se complica. Lo grabo y te lo pongo por correo y te lo mando. Me parece eso va a ser más complicado porque va a ser bastante pesado, pero en Vimeo pueden subir videos muy largos. Sí, este pesa 1,12 GB, el MP4. Habría que ver el tema del encoding, pero imagínate si me mandas por mail también 1.12 GB, no, no te lo acepta ningún servidor de mail. Por ahí se puede partir con el zip o algo por el estilo y subirlo a Megupload, RapidShare o alguno de esos. Me parece que ahí sí queda bien. ¿Cuándo me puedes salir y mandártelo? Te lo mando por correo y chao. Ahí está mi correo electrónico en la página de texto, en el Type With Me, perdón. Sí, pero de nuevo, me parece más rápido subirlo a Megaupload que mandarlo por correo. No, no tiene mucha ciencia tampoco. Sí, no sé si se puede subir 1,12 GB a Megaupload. No, lo que haces es comprimirlo en varios de 100 megas y pones la lista como básicamente te bajas cualquier película hoy en día. Tampoco sé hacer eso. No, te consigo un tutorial, es fácil. No hay gran problema. Insisto, yo lo pongo en el correo y se los mando, me tengo dando. Le mando eso, le mando también la unión de Awakening y Proyecto Tierra, si esas van dos. Bueno, como prefieras. Pasalo el tutorial, todo bien. Bien, subimos un poquito más arriba, Corrientes, ahí hay gente nueva, che, que no vi. Ale, Mai, llamando a Corrientes. Sí, Mai, dijiste que ya habías arreglado el micrófono, ¿qué pasó? Estaba pintando un jarro, esta chica. Bueno, Pablito, ¿querés contarnos algo? Hola, buenas. Sí, les quería contar que con FX estuvimos comenzando a hacer la página en Weebly. Del Z Posadas para que la gente, los subcapítulos de emisiones puedan hacer una copia a su vez, el dorado, ¿verdad? ¿Se escucha bien? No, Pablito, se escucha muy mal. Es la calidad del internet que tenemos, estamos con la tormenta con el lluvia. Bueno, probemos una vez más. Les contaba que con FX empezamos a hacer en Weebly una página para tu capítulo de emisiones, pero de posadas. ¿Se están juntando en posadas, Pablo? No, no se están juntando porque estamos de vacaciones y muchos de los muchachos son de la universidad y, como les contaba el otro día, si bien nos juntamos en posadas porque estudian acá, son de la provincia. Entonces en este momento están cada uno en Oberá, en El Dorado, en sus localidades. Bien, bien. ¿Tienen planeado empezar a juntarse en algún momento? Yo les dije, estoy permanentemente conectado. O sea, a mí me dicen, vamos a juntarnos hoy, mañana, conmigo cuentan. No soy yo el que tiene el problema. Siempre es, el problema es que ellos puedan. No, mira, yo he llegado a juntar para la proyección de la primera película, la serie de 2007, llegamos a juntar 25. El tema es que después se me abren y no tengo abanico de juntarlos todos en un lugar. Bueno, eso lo vamos a charlar después con el grupo de integración. ¿Te parece? Sí, ese, no hay problema. O sea, yo tengo todo lo para conectarnos. Pero a veces que están con examen... Bueno, este es un grupo universitario, ¿sí? Los que trabajamos y, digamos, más independientes somos los menos. Lo que pasa es que hay que respetar, los muchachos vienen a posada a estudiar y el tiempo que pueden han abierto sus ojos, se encontraron con esto y quieren participar. El tema es que también tienen que cumplir con sus obligaciones del estudio. No, hay que tener mucha paciencia. Vamos a charlar con la parte de integración, te iba a mandar un email con el documento que hicimos. Bueno, la idea es repuntar a todos los subcapítulos que están un poco desahuciados, digamos, ¿no? De todas formas hay que respetar el proceso de maduración de cada lugar, que es propio. Es como decir, es algo personal de cada lugar. Y bueno, no hay que perder la paciencia, hay que seguir. Pero bueno, mientras tanto, pilas. A eso iba, con muchísima paciencia porque toma mucho tiempo organizar. A veces parece que es una gilada organizar un capítulo, empezar a armar reuniones y tener la capacidad de organizar eventos, pero toma muchísimo tiempo vencer la inercia del sistema, porque estamos todos metidos y sacar, viste, eso de que el tiempo es oro, bueno, más o menos. O sea, conseguir tiempo libre para meterse en esto es muy complejo, o sea, es comprensible, ¿no? Pero de nuevo, con paciencia, pensá que el viejo Fresco estuvo como 70 años rompiendo con la misma idea y bueno, hay que darle de a poquito, ¿no? Lento, pero tranquilo. Chicos, ¿puedo agregar una cosita? agregué, hijo mío. Sí. Permiso. No, porque estaba justo viendo el Type With Me como lo escribieron todos. ¿Qué les parece si a partir de ahora todas las reuniones, por más que se repita, se ponga el nombre, la localidad y pongamos el mail de la persona? Así tenemos contacto todos con todos. ¿Se entiende? Porque si no el nombre es como que queda así como muy en el aire. ¿Se entiende? No sé, me parece. Sí, también deberíamos estar todos metidos en el grupo de comunicación intercapítulo, pero mientras tanto vamos poniendo. Sí, totalmente. Yo ya, la verdad que me había medio colgado, pero es cierto, es una pavada lo del foro. Te metes, te inscribís y después te llegan los mails. Yo voy leyendo así como cuando me llegan los mails, que se actualizó el foro. Acá en después le voy a decir a Esteban acá que en La Plata el foro de acá haga lo mismo. Ahí, bueno, pongo de nuevo el link. Cualquiera que esté acá que le interese seguir participando de la reunión de comunicación intercapítulo, la idea es unirse al grupo de comunicación intercapítulo. Entonces, cada vez que se postee algo en el foro, le llega un mail avisándole que se creó un nuevo tema en ese foro en particular. Entonces, cada uno puede ir siguiendo únicamente lo que le interesa sin tener que andar buceando en el foro para enterarse de las cosas. Ahí pongo el link. Para cambiar el nick, tenés que apretar tu nombre y apretar el F2, ese. Bueno, ahí tengo el link. Los que, bueno, todavía no están en el grupo de comunicación intercapítulo, ese link, están todos los grupos de administración de lo que es CIES Argentina. Y bueno, hay que hacer clic en el botón que dice ingresar al grupo. Nada más. Una vez hecho eso, quedan suscriptos a todos los foros del grupo. Y bueno, ya estaría. Es importante, así estamos en contacto y nos podemos enterar de las reuniones y toda la bola. De esta manera no es necesario andar acordándose de los mails o andar anotando. Y bueno, estamos todos y lo que vayamos poniendo queda ahí para que, bueno, si alguna vez nos vamos nosotros y viene otra gente, también pueda ver el histórico de lo que, de cómo se fue organizando. No solo lo que se organizó, sino todo el proceso intermedio. Buena onda Acá, esa. chicos, les dejo el link para que ingresen al documento y al lado de su nombre pongan su email, por favor, ¿sí? Póngame el en Type with me. Che, otra cosa que iba a hacer, que estuve pensando, es pagar, sí, desembolsar dinero. Para el Google Apps, así tenemos la cantidad de cuentas que querramos, pues sale la verdad 2 mangos y que se puedan administrar las listas, cada grupo puede administrar sus propias listas y no tener que andar pidiéndole a David o a mí que agreguemos o saquemos personas, que en realidad terminamos siendo una camisa de fuerza para la organización y además también nos toma tiempo a nosotros. Javi, ¿cuánto tenés una idea de cuánto? Creo que es una cosa de $50 por año. Entonces, o sea, son 150 pesos, 100 pesos para todo el año. Yo los pongo. Listo, no, no, pongamos, yo pongo 50 pesos. Vos, si podés, poner 40, 50 pesos y que otro ponga 50 pesos. Yo lo pago. Después vemos. Si alguien me quiere invitar unas cervezas alguna vez, está todo bien. No, no, no tengo gran problema. Dale, joya, joya, yo ya te digo que sí. Ahora, yo calculo que alguien acá plata también pone, así que listo, ya está. Yo rompo el chanchito y te doy 50 centavos. 50 centavos más cerca de la felicidad. Cuac. No, yo pongo también, yo me sumo. Che, bueno, seguimos entonces. Acá hay gente de Chaco, pero parece que no tiene micrófono. ¿Andrés? Creo que volvió Mai también. Volví, volví. Hable, Perdón, me hijo, había hable, tomado hable. el palo con mi lámpara. Nosotros nos venimos juntando con los chicos de Chaco, con los de Resistencia. Seguimos todos los martes y tenemos una reunión integradora y la que sigue es coordinadora, así una y una. Este martes nos toca la coordinadora. Por el momento nada, se viene sumando gente, pero nos falta bastante empuje en lo que es ideas y que alguien tome más la posta, porque siempre parece que están esperando siempre que uno diga, che, hagamos esto y que todos va. Falta, digamos, que se rompa un poco más el hielo y esas cosas. Seguimos con el proyecto de la proyección en el cine estamos averiguando por el cine de ciencias exactas, de la facultad, perdón, y hay un salón, el Secual, que no sé muy bien qué carajo es, pero es en Resistencia, y tenemos todavía pendiente la edición de varios videos, que es lo que queremos pasar, en vez de pasar moving forward o addendum, que son bastante densos. Por ahora eso nada más. Viene mucha gente nueva, se va sumando de a poquito, pero falta todavía el empuje. Bien, buenísimo. Más material para trabajar con el grupo de integración. Va a ser la sorpresa el día de hoy. ¡Muah! Acordate, May, no sé si estabas cuando lo dije, que ahora por ahí me pongo a disposición para salir a dar la charla de economía basada en recursos a los distintos capítulos que tengan ganas, así que por ahí si pueden armar algo allá me puedo dar una vuelta por Corrientes y dar la charla que por ahí genera algo más de cohesión. Sí, dale, a full, y tráeme la Eve de paso. Y también la ayuda con el foro, Selfie, ¿me ayudás con eso que está pendiente? Sí, no nos vimos más. Ahora como termina la reunión, es más, me gustaría que nos quedemos todos para darles permisos para editar el sitio de adelante de Seis Argentina y también armamos todo lo del foro, ¿no? Me parece que no da para hacerlo ahora con la grabación porque es alargarla en algo que no aporta demasiado a la reunión. Ok, gracias. ¿Algo más allá, May? Nada más. Pregunta. Ayer nos tiraron la onda de un lugar que se llama La Casona acá, que es como un lugar así recopado, que posiblemente si se ponen todos los chicos podemos llegar a hacer algún media Z media festival así correntino. Bueno, buenísimo, estamos en contacto. Lo que tendríamos que hacer también es, ya los que estamos acá, agregarse también al grupo de 6 Media Festival, que todavía está completamente parado, y bueno, por ahí nos podemos ir dando fuerza entre todos y organizando de forma cooperativa. Ahora pongo el link. Lito, ¿vos tenías una pregunta? Sí, ¿cómo les va con el tema de la página web que estaban haciendo May? Ah, por el momento nada, habíamos suspendido todo porque quedamos con Cel que nos iba a ayudar a hacer el foro o alguna cosa rara dentro de la página de Seguidos Argentina, pero él entiende, yo no entiendo nada. Igual no era idea de que frenaran lo otro tampoco, era como una medida transicional. No, igual página web todavía nos queda grande, o sea, no tenemos recursos para hacer eso todavía. No se necesitan recursos, es todo gratis. Lo que les conseguí con el tema de Weebly es absolutamente todo gratis. Hay que darle eso, May, porque es más, Fegistrónic te puede dar una mano y es más, eso también ayuda para que caiga gente nueva y por lo menos cuando ven pueden pasar un único link. Y bueno, ya la gente queda en contacto con ustedes y bueno, excede un poco también el esfuerzo personal de ir a un lugar y hablar con la gente. También se puede empezar a circular por internet. Así que hagamos las dos cosas. Yo ahora cuando terminamos armamos el foro, toda la bola, pero también tengan mínimo una página de presentación con los videos ahí y un link que le puedan pasar a la gente para que quede en contacto una vez terminada la reunión. Sí, totalmente. Igual, qué sé yo, es como que también yo particularmente estoy bastante atareada, pero igual voy a tirar la onda en la reunión si alguien más se prende, porque si no siempre uno termina haciendo todo y me embola. Sí, esa creo que la conocemos todos, no te hagas drama, ya va a aparecer alguno. Decirles que no tengo drama en enseñarles, es más, acá ya varios chicos tuvieron experiencia con Weebly, por lo tanto también hay un grupo de apoyo con respecto a eso. No es una página definitiva, pero es provisoria para siempre, hasta que por ahí se sume alguien que tiene conocimientos un poco más avanzados y pueda mejorarlo, ¿no? Pero mientras tanto es una buena tarjeta de presentación. Pasarle al que le interese la idea de hacer la página del grupo, pasarle los passwords que hiciste de la página principal de Weebly y ponerlo en contacto conmigo, que no hay ningún problema, May. ¿Y alguna cosa más, May? ¿Tienen Librocara o algo de eso? ¿Qué herramienta están manejando? Ah, eso sí, tenemos el Facebook de Corrientes y también los chicos de Chaco tienen el suyo, pero ahí más que nada posteamos y hacemos las invitaciones para todos los martes, pero después cada uno postea videítos y esas cosas, pero más que nada lo usamos para difundir cuando nos juntamos y nada más. Bueno, buenísimo, mínimo tienen eso. Bueno, ¿algo más, May? Si no, pasamos a algún otro. Pasa nomás. Seguimos por el norte. Salta ahí, Salta Z. ¿Qué tal? ¿Quiere comentar algo? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? ¿Tiene micrófono por empezar? Bueno, también te voy a pasar el documento de Type With Me, así escribís todo lo que escribís acá. O podés directamente escribirlo en Type With Me y después todos lo leemos. Sí, por ahí mejor así no queda un silencio en la grabación. Ahí te dejé, Salta, bueno, no sé tu nombre, podrías decírmelo después. Te dejé el documento de Type With Me, a ver si podés escribir ahí algún resumen, algo de. No sé si estás activando en Salto o si sos una persona nueva. Alfredo, buenísimo, Alfredo. Genial, buenísimo. Te recomiendo que entres a este documento Type With Me y hagas un pequeño resumen de lo que están haciendo en Salta o del estado en que se encuentra Salta, a ver si les podemos dar una mano después. ¿Les Bueno, lo parece mientras presentes que pasamos a otro? Córdoba. Bueno, les comento que estamos haciendo reuniones todos los días. Se han gestado ya los grupos de acción y nos hemos dividido tareas entre todos los miembros. Los lunes son el grupo de bienvenida, que sigue trayendo gente, siguen siendo muy buenos, con muy buena respuesta. Los martes se armó el grupo ecología. Están ahí con algunos proyectos bastante interesantes. y con intervención en la comunidad. Los miércoles acción urbana, básicamente lo que se hace es tratar de buscar las intervenciones callejeras más adecuadas para aplicarlas el domingo, que el domingo es el día de activismo. Ahora, hoy lo que se hizo fue, como lo que viene haciendo hace algunos domingos, es acercarnos a la gente, nos vamos a una de las plazas principales de Córdoba, nos acercamos a la gente, le taladramos un poco el mate con lo que es la economía actual y una economía basada en recursos, le entregamos un flyer y un DVD con adendum y nos mudamos. Básicamente eso. Los jueves se hace la reunión del MEA Festival y los viernes reuniones generales y ahora se está gestando el grupo de tecnología. Así que, bueno, bastante lindo que en Córdoba. También gestionando lo que es el evento Despertando Conciencia, que se hace todos los meses, que tiene buena convocatoria. Se está gestando una radio Z. Y bueno, nada más. Bueno, buenísimo. Como siempre, creciendo Córdoba ese. Sí, la verdad es que está teniendo, bueno, de a poco, ¿viste? Después de tanto remar, se va sumando gente, se va aprendiendo todo. Y bueno, todo a partir de, bueno, de más o menos darle forma a la organización, que siempre hay gente, pero nadie sabe en qué aportar. Entonces, por ahí el hecho de la gestación de los grupos de acción fue muy positivo, porque cada uno podía abocarse a lo que le gustaba, ¿no? Participar desde sus intereses, sus capacidades, y esa es la parte más linda. Y bueno, acá en Córdoba, San Francisco está haciendo reuniones semanales, donde se juntan aproximadamente 15 chicos a hacer proyecciones, así que proyectan y debaten entre ellos hasta que se forme bien el movimiento allá. En Villa María están haciendo ciclos de cine debate todos los domingos también. Mina Clavero se está gestando la Radio Z. Y bueno, está Delia María ahí también colgadita, Altagracia que se quiere gestar, Villa Carlos Paz también. Y acá tenemos a Eric de Río Cuarto, si querés, Eric, contanos algo. Y bueno, acá andamos, estamos consiguiendo bastante gente, por lo menos ya he hablado con varios que se ven interesados en el tema. Y bueno, por lo menos vemos que en el grupo de Facebook cada vez hay más gente, un poco más de interacción, porque tenemos también un... perdón, en la página me refería recién, hay más gente. Y bueno, en el grupo que hicimos un grupo privado, digamos, oculto, donde vamos agregando quiénes son los que más van participando. Y bueno, ahí se tiran opciones, ideas y todo eso. Hay una chica que está en segundo año de comunicación, que es un cortometraje muy bueno, que te lo mostré a vos ese, y ya voy a ver si lo subo ahí donde me dijiste, si lo mando el mail. Y bueno, la idea es seguir con eso, ver si podemos realizar algo con los conocimientos, por ejemplo, de ella, lo que tiene todo un poco. Y bueno, ahora ya hablamos con los de Ser Sustentable. Creo que lo próximo que van a hacer ellos, Ser Sustentable, aclaro, porque no sabe, una ONG de acá, que está muy relacionado en eso de la ecología y todo eso. La mayoría de esa ONG está de acuerdo con nosotros. Es decir, compartimos ideas, son cosas complementarias, por eso estamos más o menos trabajando juntos. Vamos a trabajar con los eventos con ellos y bueno, lo próximo que se va a hacer va a ser una planteada de árboles así, no sé si autóctonos, en una plaza de acá cerca. Y bueno, vamos a ver si nosotros participamos, los de Sidegaze. Y ahí hablamos con gente nueva y todos los que participen, ya que es un ONG que convoca bastante gente. Genial, buenísimo. Qué bueno, Eric, qué lindo que se esté haciendo algo. Y bueno, eso nomás, de poco vamos avanzando. Bueno, les comento que se formó su capítulo del Bolsón. También se formó el grupo San Martín de los Andes. Hicimos contacto con los chicos de Comodoro Rivadavia para ver si les podemos dar una manito para crecer. Y se está gestando de a poquito también Santiago del Estero y La Pampa. Así que dentro de poco vamos a tener otros compañeritos. Y bueno, de a poquito vamos creciendo. Y acá entraba lo que les quería decir del grupo integración. Si alguien tiene algo más para aportar sobre algún reporte, algo que quieran relacionado con los subcapítulos. Si no, pasamos al siguiente punto, ¿les parece? Sí, yo quería decir una cosita. Avanti, avanti. Decilo, Enzo. El tema ese de que se creó la cuenta orientación era, me parece, orientación para el tema de los nuevos, para que se pueda más o menos empezar a encauzar eso. No sé, como para mencionarlo solamente, ¿lo hablamos? Sí, era justamente el próximo punto. Ok, eso es todo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, vamos al siguiente punto, que es la presentación del grupo de integración. básicamente este grupo se formó por la necesidad que surgió, ¿no?, de integrar miembros como por ejemplo Agustín y Ceci, o acá Fabri también tenía una persona que no estaba en Paraná, es decir, miembros que no estén dentro de grupos ya formados, ya constituidos del movimiento Seigeis. Entonces la idea es acercarnos a esa persona, darles todas las herramientas posibles para que nos pongamos en contacto y tirarle una puntita para gestar un grupo en el lugar donde se encuentra él. Se hizo un documento, que ahora le paso el link, es un documento bastante completo que básicamente cuenta nuestra concepción como movimiento. Se les deja algunos videos y lecturas que son recomendables para que comprendan bien la globalidad del movimiento. Y se cierra bien un poquito lo que es el objetivo. Y después se les empieza a comentar así por fases cómo vendría a ser el desarrollo y maduración del grupo, manteniendo contacto, ¿no?, con este grupo de orientación que se ha formado. Ahí les paso el link. Ahí está el link en el cual está explayado el cuadernillo. Lo acabo de subir a PDF y no se pudieron pasar los links, así que si no pueden linkear los videos y bueno, las cosas estén linkeadas ahí, bueno, no se preocupen que en el original sí está. Pero más o menos la idea formal que se va a empezar a distribuir a todas las personas que estén, como por ejemplo a Agustín, que ya se lo pasé, o a Eric, que está empezando a formar en su capítulo, y a cualquier otra persona como Pablo o Mai, para darles una manito de cómo empezar a gestar el grupo ahí donde se encuentran ellos. Si quieren lo comentamos entre todos, y si no, lo leen, se los dejo ahí picando. Che, ¿el PDF este es el mismo que mandaste al mail en .doc? Al mail mandé dos. Uno que la moqué, no era el que tenía que mandar, y el segundo sí, es el mismo. Ahí va, perdón, me confundí. Sí, porque el link ese solamente funciona con Windows, así que no lo puedo ver. Ah, bien, buenísimo. Es el que te mandé en el... Ups, perdón, me equivoqué. Bueno, para los que no están entendidos, después si quieren les mando un mail a cada uno con el archivo en Word, en .doc, para el que quiera verlo. Y bueno, básicamente las fases de maduración, o sea, está contemplada las fases de maduración y crecimiento en conjunto con el apoyo del grupo de orientación, que también vamos a tratar de establecer una vez por semana, de una reunión por TeamSpeak para las personas que quieran participar, es decir, miembros nuevos, como por ejemplo Agustín, los miércoles a las 22 horas, ¿no, Lito? Sí, también es discutible el día y el horario todavía, pero no hay ningún problema. Se puede agregar otro día también para paralelamente, como para complementar. Bien, buenísimo. Y entonces, bueno, sería la idea de que todas las personas que estén renegando para formar un grupo, o si conocen personas que estén alejadas de un grupo ya formado, que escriben un mail a orientacion@seigesargentina.com, y ahí estaremos. Bueno, por ahora somos Lito y yo, y supongo que Seba se había sumado, pero bueno, por ahí se va a secuela. En fin, somos una lista, los que quieran ir sumándose también, que básicamente lo que vamos a hacer es ayudarles a formar su capítulo en su lugarcito. Sí, Jao, ¿qué decía? No, porque ahí preguntaron a qué se refería con maduración personal, y bueno, decía eso, está referido al tiempo que toma que un capítulo empiece a organizarse y estar operacional. Ah, bien, bueno, basándonos en la experiencia que hemos vivido todos ya personalmente con nuestro grupo o con los otros grupos que se han formado, se ve que hay un tiempo de maduración. No es que decir, bueno, formamos el subcapítulo de Villa Regina y ya tenés a toda la villa participando en el movimiento. No, a eso nos referimos con maduración. Es decir, nosotros lo que hacemos es plantar la semilla, decirte más o menos a vos cómo lo podés hacer, manteniendo una alineación, un movimiento, obvio, ¿no?, para no irnos por las ramas, y te damos las herramientas como para empezar a facilitarte el crecimiento del grupo donde te encontrás vos. Vendríamos a funcionar como catalizadores del crecimiento. ¿Qué herramientas? Bueno, primero empezamos con una creación de una cuenta que sea parte del grupo, por ejemplo, seigeisparaná@gmail.com. Entonces, de esa forma ya tenés un punto de contacto con el grupo, que sea de todo el grupo, ¿no? Después seguimos con una creación de un perfil en Facebook y una página en Facebook con la cuenta que crearon, ¿no? De Seijes Entre Ríos. Entonces, de esa forma, no hay un monopolio, no hay centralización y cualquier miembro que quiera empezar a participar puede acceder desde la cuenta de electrónica del grupo. Y bueno, empezar a facilitarles la creación de una página web en Weebly, o si tienen conocimiento de una web y decirle qué cosas incluir, la utilización del TeamSpeak, y bueno, y otras herramientas más que vendrán a ser ya el activismo en su lugar, es decir, tirar las ideas, cómo hacer una reunión, cómo, de qué manera manejarse, cosas que, bueno, que estamos experimentando nosotros, que vemos que sirven. Entonces yo te escribo. Sí, totalmente. En un rato te mando, ahora mismo te lo mando, pasame tu email. No, es más, ya lo tengo. Ahora te mando el email con el documento y cualquier cosa nos preguntas. Dale. Sí, yo necesito ayuda en la parte de lo que es web y todo eso, todavía no tenemos nada. Bien, genial. Para eso está el perfil Weebly, como hicieron los chicos de Posadas y como quieren hacer en Corrientes. Es muy fácil de hacer. Así que, bueno. Ahora, les digo a todos los que estén interesados en recibir apoyo por parte del Grupo de Integración, pásenme su correo o díganme que quieren el documento y se los mando. Bueno, y otra cosa también, que tratamos de buscar gente, bueno, como Eric, que nos está dando una mano tremenda en la creación de logos, ¿no? Como para empezar a identificar algunos subcapítulos. Y también, a partir del documento que hicimos para la gente de integración, yo me tomé el atrevimiento de hacer un documento para la gente nueva, que básicamente toma parte de ese documento de integración, y bueno, lo modifiqué un poquito, para que básicamente la gente nueva que esté entrando en el movimiento le das ese correo electrónico, o sea, ese documento lo podemos subir al foro, lo podemos subir a internet para que quede fijo y no que anden circulando tantas versiones. Para que más o menos entiendan de qué se trata el movimiento, en una forma corta, concisa y con un montón de links, información para ver, para que entiendan la globalidad del movimiento de qué se trata y ponerse en acción lo más rápido posible. Ahí les paso el documento. Está en PDF también. Así que bueno, ese lo propongo también para que lo use el que quiera. Está para que se use. A mí me está dando muy buenos resultados. Por lo menos la gente que está viendo el grupo Bienvenida, les tomo el email, después les mando esto y están activando el toque. Bueno, se entendió más o menos cómo era el grupo de integración. Si alguien quiere participar, bienvenido sea. Si tienen alguna duda, pregunten. Te falta el link para agregarse al grupo. Oh, Mike, tienes razón. Vamos a buscarlo entonces. ¿Para qué me pedís que lo busques y ya lo pones vos, Javier? Bueno, ahí está el link que lo puso Javo. Es del grupo Orientación e Integración. El que quiera agregarse se suma, se suscribe, lo ponemos como miembro, lo hacemos participar. Somos todos muy felices y contentos y cambiamos el mundo. Qué fácil que te resulta ese. Y bueno, hay que tomárselo así, ¿viste cómo es? Bueno, entonces. Desde ya le digo, chicos, el que quiera participar, que empieza que quiera participar de esto, bienvenido sea. No hay ningún requisito, el simple requisito como pedimos a todo el movimiento, ganas de activar, ganas de participar, que hayan leído esa guía. Y bueno, el hecho de empezar a participar en las reuniones y que nos pongamos en contacto les va a ir dando más cancha para ayudar a otros grupos. Bueno, si no hay dudas. Seguimos al siguiente punto, ¿les parece? ¿Qué hay de nuevo con la comunicación? Acá Lito estuvo utilizando el tema de la aplicación de los RSS. ¿Quieren empecemos a charlar un poquito de eso? Dale, dale, metámonos ahí. Bueno, Lito, ¿nos querés contar un poquito qué onda? Justo estaba copiando el link directamente al tipe, si lo pasás después. Digamos, con lo que respecta a comunicación y la implementación del RSS, ya está funcional, se agregaron los RSS de las páginas de Córdoba, Jujuy, Mar del Plata, La Plata, Argentina, bueno, obviamente, Zona Oeste, y si mal no recuerdo, bueno, hasta ahí llega más o menos. Cualquier comunicado que cada una de estas páginas que recién nombré realice en su blog o página personal o página grupal va a salir automáticamente linkeada a la página del Movimiento Segue Argentina en Facebook. Y los que ya se agregaron o hicieron el tutorial para anexar el RSS Graffiti a su perfil personal también van a tener linkeado automáticamente en su muro la información que se postee directamente desde el Facebook Movimiento Z de Argentina. También está el diario enlazado a los RSS y también está funcional como para que si se envían noticias de distinta índole, por ahora tratamos de que sean tecnológicas y científicas, más aparte noticias de eventos, fotografías de los grupos y actividades que estén realizando cada uno de los nodos, capítulos, subcapítulos de acá de Argentina. Chicos, una cosita. Sí, sí, pregunte. La temática de el tema de recursos humanos, el tema de la administración a nivel más interna, entre los que ya hay más confianza. Estaría bueno que no digo ahora, pero más o menos la pensemos para más a futuro, cosa de que, por ejemplo, no sé, alguien se quiere contactar con alguna localidad que viaja o algo, ya haya un cierto mínimo círculo de confianza, como para decir, bueno, anda a, no sé, Entre Ríos, o a Formosa, o a Santa Cruz, y habla con tal, este es el teléfono, este es el mail. O sea, que se genera así de a poquito. Sí, a mí el tema de los recursos humanos me parece re importante. Hagamos honor a una economía basada en recursos y veamos qué disponemos dentro del movimiento. Creo que el capital humano es lo más importante con lo que contamos. Yo estoy re de acuerdo con que haya una base de datos con los recursos que tenemos. No entiendo bien a qué apuntas, David. No, que de a poco vayamos armando una base. En un momento se me cruzó la loca idea de hacer tipo una página en donde la gente se registre y sea tipo una especie de Facebook, pero mucho más cerrado, obviamente tenés que pedir una contraseña y todo, y estén los perfiles de todos, ¿se entiende? Con foto, no apellido, pero sí nombre o seudónimo, nick, teléfono, celular, mail, ese tipo de cosas. No, mira, de lo que hablamos ya varias veces, incluso de lo que intentaron hacer desde La Plata, que era la base de datos de recursos humanos, yo lo dije varias veces que no estoy para nada a favor en el sentido de la personalización de la gente que está manejando lo que es el movimiento Segue, porque si vos tenés una lista con una base de datos con teléfono, dirección, foto y cosas por el estilo, si en algún momento, y ya no para ponerse conspiranoico, sino simplemente para saber que si crece lo que es el movimiento y el establishment intenta defenderse, o sea, si se llega a caer en mano todos los datos personales, es decir, la manifestación dentro del sistema de cada uno de los miembros, tenemos problemas. Ahora la pregunta, ¿cuál es la solución a todo esto sin caer en la inoperabilidad simplemente por no tener esos datos? Me parece que lo importante no es saber quién está operando, sino simplemente cómo comunicarse con ellos. La mecánica de esto es la de los grupos de acción. O sea, como está funcionando ahora el grupo de acción de diseño gráfico, por ejemplo, diseño audiovisual, o nosotros, ¿no? En lo que es el foro, vos sabés que vos creás un tema en el foro de diseño gráfico y eso le llega un aviso a la gente que está puesta ahí y vos no necesitas saber con nombre y apellido quiénes son los que están. Simplemente sabés que vos creás ese tema y al poco tiempo tenés que la gente te armó una foto. Entonces empezar a tener los teléfonos celulares y esta clase de cosas a mí me parece que es patear para atrás, de hecho. Sí, yo comparto en eso, más que nada en la punta, como decían ahí, lo de para spamear y para los trolls y eso es cierto. Pero igual yo no creo que al establishment le hagamos cosquillas ni de acá a 10 años, pero literalmente ni cosquillas, creo. Esa igual es una opinión muy particular. Igual no es cuestión del establishment. Hay muchísima gente, por ejemplo yo, que no tiene el más mínimo interés de que quede registrado su teléfono celular en ningún lado. Y sin embargo podés operar de todas maneras sin necesidad de dar datos personales. Ok, igual eso era chotito. De nuevo, ojo, esa es mi opinión. Si alguien tiene algún contraejemplo en el cual sería más eficiente armar una base de datos con los teléfonos, la foto y la persona de la gente que operar en forma difusa, ¿no? Es decir, que simplemente tengas algún mecanismo de comunicación que le llegue a todos los interesados, que se pueden agregar y desagregar cuando quieran, pero que a la vez es funcional, estoy escuchando. Bueno, Sigo entonces con el tema de los RSS, la noticia y todo ese activismo en Facebook, que bueno, por ahora es la única herramienta masiva, popular y demás que tenemos para spamear, ¿no? Para ser nosotros los trolls. A darle. Bueno, no sé quiénes se suscribieron o hicieron el tutorial pedorro que armé sobre que le lleven noticias automáticamente desde el Movimiento Seguido Argentina Facebook a la página personal, al grupo personal. Yo no, ¿y tenés el link del tutorial? Excelente. Listo, comenten los que se agregaron o los que hicieron el tutorial cómo les fue y bueno, qué problemas o resultados les dio. Bueno, a mí se me publicó, pero ni tronco de bola, ¿no? Pero bueno, fue el primero. De todas formas, vos dijiste recién no solamente a la página personal, sino al grupo. O sea que puedo enlazar RSS desde el grupo de Movimientos Ejes Córdoba. Sí, ese tutorial sirve para cualquier tipo de RSS. O sea, si vos tenés un blog personal, puedes enlazártelo también. Si te interesa enlazarte al blog de El Espíritu del Tiempo, lo puedes hacer. La idea del tutorial era justamente como para que el primer paso lo dieran con el Movimiento Zeta Argentina, que ya va a incluir directamente la lista de RSS de todos los blogs que se gesten de los nodos, ¿no? Por eso el hincapié y la insistencia con crear una página, por lo menos aunque sea en Weebly, de tal forma de que por lo menos se puedan informar y comunicar a través del blog, ¿no? Bien, buenísimo, una onda para tirar. Si alguno por ahí tiene más experiencia armando tutoriales en videos, por ejemplo, y quieren hacerlo, mejor todavía, va difundiéndose más rápido todavía la idea. Bien, bueno, mientras tanto tenemos ahí tu link de RSS que está bueno, está bien entendible. Claro, ahí por ejemplo posteó Gabriel sobre cómo funciona el tema de los RSS, que no es la mejor forma para difundir, simplemente es un complemento para sistematizar un poco la información y fluya en todas direcciones. También sería buenísimo que alguno que esté en el tema de comunicación se envíe noticias sobre lo que sucede en Córdoba al diario y de esa forma también se comunica un poco más oficial la información. O sea que también... Bueno, pero eso es otro tema. Genial, buenísimo. Che, Gaby, ¿qué onda con el diario? ¿Tenés micro? Shit. Bueno, lo que estuve viendo ahí es que está muy piola el diario. Les hacen falta redactores de los subcapítulos, ¿no? Podríamos ponerlo en campaña y buscar redactores de cada grupo. Para el equipo de contenido de Seis Argentina. No conozco ese grupo, Javo, ¿qué es? Y es el que redacta noticias para Seis Argentina, que está ahí parado hace un año y medio también. Ah, bien, bien, bien, no lo tenía. Y bueno, difundimos las dos, matamos a dos pájaros un tiro. Digamos, una noticia que salga de Seis Argentina, que es un compilado de lo que fue pasando en los distintos subcapítulos. Si se publican uno, también se publican otros. Es decir, a veces se solapa, digamos, el trabajo de un grupo y del otro. Bien, inclusive se puede utilizar los reportes de los subcapítulos para las noticias, ¿o no? Sí, también. Hay que ponerle un trabajo redactivo encima, ¿no? De publicar solamente el resumen, ¿no? Ahí en el sitio principal se puede poner una imagen arriba, es otra cosita. Ah, bien, bien, bien, bien. Somos medio rústicos nosotros. Bueno. Podría hacerse la misma campaña para buscar redactores de su capítulo y buscar redactores para noticias nacionales. Claro, o sea, la idea en el momento de hacer mínimo el boletín informativo, del mail masivo famoso que debería salir cada 15 días, se había consensuado que era tarea de lo que es este equipo, que es el de comunicación intercapítulo, pero en general armamos el resumen y después el mail masivo no sale. Lo que hay que hacer es el compilado y redactarlo de forma tal, con links que se puedan mandar sin tener que poner, no sé, que al que le llega el mail tenga que leerlo durante 40 minutos. Un laburito más. Bueno, genial. Lo anotemos entonces, que andamos buscando gente. Bueno, muchachos, ¿qué sigue? Bueno, seguiría grupos de acción gestados. ¿Se ha gestado algo? Bueno, se gestaron dos. Uno es esto de orientación e integración, que es de lo que estuvimos hablando hace un ratito, y el otro es el de Seges Media Festival, que quedó ahí en el tacho también. Sí, estamos viendo que Media Festival se están organizando de manera muy individual, ¿no? Cada ciudad está haciendo la suya y vemos que no hay contacto. Habría que hacer algo al respecto, ¿no? Armar algún lugar. Ya está, ¿no? El foro de Media Festival para empezar a hacer contacto. Claro, está todo. La idea ahí era más o menos laburar entre todos para hacer la gráfica, por ejemplo, las fechas, ir viendo más o menos qué elementos consiguió cada uno para organizarlo y que se pueda replicar en los otros capítulos y toda la bola. Pongo link al grupo. Bien, bueno, yo acá en Córdoba le voy a hacer hincapié para que se pongan en contacto. Sé que, bueno, a ver, en Rosario estaban haciendo algo, en La Plata estaban haciendo algo, ¿no? Bueno, que querían hacer, y en CABA quieren hacer un media festival también, como para empezar a unificar y decir, bueno, por lo menos podemos ponernos en contacto con esta gente. Tal Mar del cual, Mar Plata del dijo que Plata también. también. Claro. Bien, ¿alguien tiene noticias sobre el media festival en algún lugar? Acá en Córdoba, por lo menos, bueno, ya les pidieron que se armara un boceto de cómo iba a ser el festival, así que para el viernes que viene la idea sería ya tener el boceto y la carta lista, porque nosotros no hacemos sin personería jurídica, porque no somos ONG, así que tenemos que armarle todo el protocolo de qué es lo que vamos a hacer, quiénes van a estar, cuántas horas, qué necesitamos. Pero bueno, aparentemente no habría ninguna traba y bueno, ya le están dando forma a los chicos a cómo va a ser, así que parece que va a ser. Buenísimo, creo que bueno, los que iban a hacer algo ya lo dijeron a lo largo de la reunión. Así que no sé qué onda con eso. Acá en CABA también estamos completamente parados, como ya dijimos varias veces. Y bueno, ahora cuando salgamos a ver qué lugar conseguimos, nos viene bien esto que ofreció también Claudio de Mar del Plata, de usar la ONG de Mar del Plata en caso que nadie consiga personalidad jurídica y que sea requisito. Bien, buenísimo. Bueno, entonces le metamos onda nomás a que se arme el grupo, a ver qué sale de ahí. Lo que sí, bueno, agréguense al grupo, si no, medio complicado. Ahí he vuelto a colocar los links. Bien. Bueno, ¿hay algo que agregar, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, cuestionamiento? Che, ¿alguien fue a la reunión internacional la semana pasada? ¿Algo para contar con respecto a eso? Aguanten un cachito, ya paso el link. Ah, sí, con FX habíamos estado y le dejamos ahí el resumen de su capítulo. El resumen de la reunión. No nos dio ni tronco de bola, pero bueno. Aparentemente salió una grabación. No sé de quién es, no sé de dónde es tampoco. No me puse a averiguar tampoco. Lester de Colombia. De lo que vendría a ser la reunión. ¿Lo tenés, Lito? Sí, ya lo paso un segundo. Igual lo envía el mail de comunicación, si no mal recuerdo, o él también lo envió ahí. Sí, al mail de comunicación cayó. Habría que crear un temita ahí también en el foro para que quede público. Ese link que pasa Lito es más o menos un resumen en español de la reunión internacional de la semana pasada. Muy bueno y muy recomendable, che. Una pregunta les quería hacer. ¿Alguien va a ir a la reunión latina mañana? Porque si es así, el chat podría enviar el documento, el cuadernillo de grupo de integración, porque tengo entendido que ellos habían hecho algo también, como formaron su capítulo. Y el documento que hicimos nosotros básicamente tomaba algo de lo que habían hecho ellos, así que probablemente puede facilitarles también la tarea para expandirlo al resto de Latinoamérica a ver si tienen ganas. Por ¿Cómo favor, llamáis? yo voy a estar. Si alguno más quiere aparecer, agradecidísimo. Bueno, posiblemente yo esté también dando vuelta por ahí, pero para molestar nomás. La reunión latinoamericana es cada 2 lunes, también en TeamSpeak, y en Argentina el horario quedó en el hermoso horario de las 11 de la noche, porque bueno, con el huso horario se complica para poner un horario coherente para todos los capítulos. Sigo peleando para que en lugar de hacerla los lunes, ya que el martes en general, a veces hay que ir a nuestros nichos de esclavitud del sistema y hacerla un fin de semana, como un sábado o un domingo, pero no. Por ahora tenemos cada 2 lunes, a las 11 de la noche, también acá en TeamSpeak, generalmente en este mismo canal. Así que como es cada 2 domingos, es justamente todos los lunes después de nuestra reunión de comunicación intercapítulo. Genial, bueno, entonces Les mando a ustedes también de otra vez el documento, a ver si lo, se lo pueden pasar a los chicos y bueno, que ellas vean qué quieren hacer, quieren modificarlo, mejorarlo, empeorarlo, lo pinten como quiera. Y bueno, vemos si lo podemos hacer crecer también. Mira, sugerencia, ¿se te había ocurrido ponerlo en el foro también? Ahí en el de orientación, así tenés un link puesto. Sí, pasa que lo terminé ayer y bueno, quería mostrárselo a ustedes a ver qué pensaban y si le estaban de acuerdo. Dale, si no lo puedes pegar también en el de miembros de ese, que es, lo ven solo los miembros del, del equipo. Bueno, dale. Después veo cómo puedo pasar bien el a PDF sin que se me borren los links, porque hasta ahora que traté se me han borrado los links y es una lástima. Da, nunca vi eso. También lo que podés hacer es pegarlo en un Type With Me también y ponerlo ahí en el... Va, como ya habíamos hecho, por lo menos la versión anterior. Y si usás, ¿cómo se llama? OpenOffice, te lo pasa perfecto a PDF sin necesidad de ningún programa. Así que si lo tenés, te instalás el OpenOffice, abrís el .doc y pones guardar como PDF y queda perfecto. Tengo el OpenOffice, yeah. Bueno, muchachos, ¿algo más con la reunión? Si no, podemos dar por concluido, a menos que queden más temas. Y bueno, después, los que tengan interés, nos quedamos viendo lo de la edición de sitio frontal de CX Argentina, la lista de comunicación y la parte más técnica. Yo tengo una duda que surgió a partir de la invitación de un loco que es el director del diario WN Patagonia, del Bolsón, que es un diario independiente bastante, bastante copado. Él es muy Z y están llevando a cabo la campaña en contra de Endesa, en Lago Puelo, en contra de la construcción de la mega represa. Que, bueno, si bien todos saben sobre el chamuyo que está pasando en Chile con las megas represas y eso. Bueno, ellos están son bastante, bastante crudos con lo que cuentan, combaten la corporatocracia, el grupo Bilderberg, etcétera, y difunden mucho al respecto. La idea es esta. ¿Ustedes qué piensan sobre apoyar este tipo de campañas con el nombre de Movimiento 6G? Ah, apoyar ese tipo de campañas está perfecto. El tema es ver desde algún punto de vista cómo reacciona la comunidad y, bueno, hacerlo también el proceso abierto para que puedan participar. Me parece que en general, cuando se tomó una decisión, históricamente, ¿no? Dentro de lo que es NZA, sin consultarlo primero, siempre, es casi una ley universal, siempre alguien tiene algo para decir. Entonces me parece que estaría piola antes de mover un dedo, viste, hacerlo lo que yo había denominado como el procedimiento PCI, ¿no? De propuesta, crítica e implementación. Entonces se pone como propuesta y bueno, hay que ver cuál es la forma más estratégica de apoyar esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma de apoyarlo? Difundirlo dentro de nuestros canales de comunicación, publicar las noticias en el sitio frontal de CX Argentina y que se repliquen los RCS y toda la bola. O sea, ¿a qué nos referimos exactamente con apoyar? Bien, me parece que la mejor forma de apoyar obviamente es difundir. Ellos hacen una tarea de difusión enorme, cuentan con alrededor de 100.000 visitantes por día en el diario online. Pero bueno, la idea es decir, bueno, apoyamos a la campaña porque, y bueno, mostramos toda la parte de la economía porque son dentro de los lineamientos de 6G, de combatir la corporatocracia y la bancocracia, que básicamente es lo que están haciendo ellos. Ellos no están haciendo nada raro con respecto a Z, no promueven ningún político, no promueven ningún partido político, simplemente dicen no construyan la represa y exponen todos los fundamentos a partir de lo que es Endesa, Enel, Monsanto, Rockefeller y todos sus secuaces. Pero sí, te entiendo, Jao, con respecto a lo que dijiste recién. Veamos la forma de poder tenerlo en cuenta. Habría que redactar un temita ahí en el foro, decir, muchacho, se propone difundir dentro de nuestros canales la información que propone este diario con respecto a tal cosa. Yo hace rato que tengo la intención, al menos, de proponer esto, de empezar a exponer el fraude, en el sentido que para mí es una de las medidas de activismo más fuertes que deberíamos estar analizando en el Movimiento 6, que es exponer el fraude del sistema. Y bueno, estas cosas, de exponer en qué momento aparece la corporatocracia, a intentar tomar control sobre los recursos o de establecer deuda en la gente. Hay que exponer el fraude, es una forma de validar toda la tesis de lo que es el Movimiento 6, de la operación del sistema monetario. Pero bueno, viste, a veces te encontrás resistencia, tal vez por el desconocimiento más que nada de los miembros o no. Y bueno, si vos te mandás a hacer algo en particular, viste, siempre hay alguno que salta, ¿quién sos? El líder del Movimiento 6 de Argentina, una cosa por el estilo. Entonces, para aliviar un poco eso, me parece que esta forma de hacer la propuesta y ver qué dice la gente antes de mandarlo, me parece que alivia un poco ese problema. Pero sí, o sea, exponer el fraude del sistema me parece que tendría que ser central dentro de la mecánica de operación de lo que es Movimiento 6 Argentina. ¿Qué piensa el resto de la gente que está acá? Participación, muchachos. Igual piensen que hay que tener muchísimo cuidado, al menos en la redacción o desde el mensaje que se da al momento de exponer el fraude, porque muchas veces, ya sea por omisión, o por la dialéctica o algún comentario que tal vez replique, ¿no? Dentro de lo que es los medios o de la gente que está leyendo, podemos llegar a caer en asociaciones, o sea, el movimiento caer en asociaciones de que, no sé, políticas o monetarias de cualquier tipo, ¿no? Si vos decís que Cristina apoya a tal cosa, por dar un ejemplo cualquiera, muchas veces, qué sé yo, salta uno y dice el Movimiento 6 apoya a Macri, o viceversa, si Macri hizo tal cosa, el Movimiento 6 es kirchnerista. Entonces, desde la redacción hay que tener mucho cuidado de minimizar la ambigüedad de lo que se está diciendo. En eso hay que ser muy estratégico. Bueno, en ese aspecto sería útil, por ejemplo, la utilización del canal paralelo de comunicación que tiene que ver con esto del diario de noticias. Entonces, se podría llegar a hacer un análisis sobre lo que se va a comunicar y cómo, en términos generales, si se va a hacer algún tipo de apoyo, entre comillas, sobre lo que son este tipo de, por decirlo de alguna forma, fraudes, que nos atacan a todos. Sí, miren, acá les voy a pasar dos cosas. Primero les voy a pasar el link al diario online para que lo vean. Ya de entrada se van a dar cuenta que son recontra Z. Es más, no, nosotros no tenemos que salir a decir nada porque la verdad es que ellos están haciendo un trabajo tremendo con exponer fraudes. Es un trabajo tremendo, hermoso. Yo creo que más que nada es alinearnos con ellos. Que empiece a circular información de ellos. O también trabajar en conjunto con el diario de Gaby, que se puede hacer, inclusive ya le pasé el contacto, le pasé la dirección del diario Z, inclusive una de las publicaciones que han ellos hecho en el diario es del diario que hizo Gaby. Ahora les paso el link. Y dentro de los fraudes que han expuesto, han hecho un documental contra Endesa, que muestra básicamente la historia de lo que es el grupo Bilderberg y su hermosas ganas de conquistar el mundo al mejor estilo cerebro y cuenta toda la historia cómo se dio, parece un proyecto Argentum, básicamente es un documental en tres partes y que también está muy bueno. Eso Así que está para bueno, postear en videos interesantes ahí en el foro también. sí, la verdad que es tremendo el video, es muy muy fuerte, muy fuerte. Así que bueno, yo les tiro la piedra, me puse en contacto con él, con Diego. Me dijo que se iba a sumar a Seigeis, que él iba a empezar a activar Seigeis, y él me pidió que, bueno, si podíamos contar con el apoyo desde Movimiento Seigeis Argentina por la campaña contra Endesa. A mi criterio, sí. De nuevo, hay que ser estratégicos en este sentido. Así que hay que ver la forma. En este sentido, me parece que lo que es el apoyo es empezar a difundir a través de nuestros canales de comunicación. ¿Estamos entendiendo todo lo mismo con apoyar esta campaña? O sea, digo, no salir a poner bombas en eso, una cosa por el estilo. O sea, me parece que es bastante claro. No, no, estamos hablando de difundir la información y de sacar al aire de qué es lo que todo esto, porque yo creo que si muchos se enteraran de qué se trata esta mega represendencia y lo que quieren hacer, tanto acá en Argentina como en Chile, y si supieran que se está vendiendo y privatizando todo el agua del sur de Argentina, creo que muchos, inclusive, o sea, me refiero al 100% de los Zetas y muchos argentinos si la conocieran, la apoyarían totalmente. Entonces sí, creo que básicamente es esa, es empezar a difundir la información alineado con eso. Bueno, fíjate, ahí tenemos una primera noticia para el que es el diario de Z de lo que es exponer el fraude. Y bueno, alguna que también puede llegar a salir en el boletín informativo. Y mirá, básicamente sería la primera acción desde lo que es Movimiento 6 Argentina contra el sistema. Solo digamos, de difusión de información. Parece que es un paso importante para dar. Pregunto, antes de llegar a una decisión acá entre nosotros, que estamos, no sé, 10, 15 personas, ¿cómo plantean que puede llegar a hacerse para que la información se acepte ser difundida por por todo el movimiento en representación del Movimiento Z de Argentina, como parte de todo uno de los nodos, ¿no? Una encuesta, presentar la información dentro de cada uno de los nodos y a partir de la aceptación o negación, difundirla a cada uno en su nodo, ¿bien? con sus compañeros activistas o directamente difundir la información sin alienarnos directamente con la información, sino más bien presentarla como tal, simplemente información, después que las personas analicen críticamente el contenido. Sí, sí, a eso iba con lo del criterio PCI. Para mí, y lo que yo propongo, es hacer una propuesta, poner en el foro CIS argentino una propuesta que la puede hacer Gómez, no importa quién, ahí esa propuesta puede salir con una encuesta de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, razones, y bueno, tirarla, eso se replica también en el sitio de Facebook Argentina y pueden también replicarla en link en todo el resto de los subcapítulos y que todos voten y se ve plasmado en esa encuesta. Y una vez que veamos qué tal es la aceptación, ¿viste? Vamos adelante o no. Chicos, yo me despido que estoy en reunión Z, así que les dejo una muy buenas noches a todos. Abrazos. Che, David. David, disculpa, después nos ponemos en contacto por lo que me comentaste de Tecnópolis. Sí, ¿me escuchan ahora, en este instante? Sí. Ah, pensé que no me escuchaban. Porque tenía el silencio del audio. Sí, dale, ahora después hablamos por mail o nos conectamos un poquito más tarde, tipo medianoche, ¿te parece, Lito? Ok. Dale, abrazo a todos, chao. Bueno, yo termino acá la grabación, entonces. Está bien, pero antes, ¿te parece el tema de la propuesta de difundirla por todos lados y que bueno la gente vaya manifestando su acuerdo o no? Yo personalmente no tengo ningún problema en hacer activismo allá directamente, sin pedir permiso a nadie, no como Movimiento Z, sino como persona básica argentina y humano que me considero. No, por eso, pero dividamos estas dos cuestiones. Una cosa es lo que haga yo, Javier, con la información que tengo y está todo bien. Ahora, me parece que lo que está planteando Ezequiel es que el diario pide, digamos, apoyo de lo que es Movimiento Series Argentina y en ese caso sí necesitamos del consenso, de la aprobación de todos los miembros, por supuesto. Que me parece que es lo que querés resaltar vos cuando decís, bueno, ¿cómo hacemos que toda la gente que publica Series Argentina o que son miembros estén de acuerdo con esta postura también? Entonces, ahí viene mi propuesta de hacer una propuesta y difundirla para que la gente vea qué onda. Por eso, si nosotros individualmente queremos empezar a difundir esta información, buenísimo, pero cuando salga en un comunicado, digamos, de Zeitgeist Argentina, mejor que por lo menos lo hayamos puesto como propuesta antes, porque después ahí viene la de ustedes se creen los líderes de Zeitgeist Argentina, que ya la conocemos, así que no caigamos en el palito de nuevo. Bueno, lo que se puede hacer directamente es proponer el tema en el foro, y directamente desde la difusión individual de cada uno de nosotros en cada uno de los nodos o grupos o subcapítulos que a los cuales pertenecemos, hacer partícipes del foro y del debate sobre qué hacer con respecto a este tema y analizar la información y bueno, a partir de ahí llegar a una conclusión y elevar después un comunicado nacional, ¿no? Y presentarlo también en Latinoamérica. Sí, es exactamente la propuesta, así que creo que estamos de acuerdo. Bien, ¿qué formato le daríamos a la encuesta? ¿Lo hacemos nosotros o le pido a este chico Diego que nos dé una mano, que nos tire la información? ¿Cómo haríamos la propuesta? Porque creo que también tiene que tener todo un marco teórico, ¿no? En decir, bueno, apoyamos esta causa por tales cosas. Y que existe un marco teórico, o inclusive podemos difundir el documental, nada más que eso. Vean el documental y digan su opinión, a ver qué les parece, apoyamos o no apoyamos esta causa. No sé, ¿qué les parece? Por ahí lo de los documentales sería más corto. Sí, en una propuesta, en general, lo mismo que pasó con Transición Política cuando tenían la propuesta, o es más, habían dicho, nosotros vamos a salir con banderas a un acto cuasi político, ¿no? Lo que yo les dije, miren, o sea, si ustedes quieren salir con banderas está todo bien, pero si van a ir con el nombre de Series Argentina, háganlo como una propuesta, a ver quién se prende y quién no, y que entre todos decidamos si es estratégico o no. Entonces, en este sentido, vendría lo mismo. Yo lo que les había dicho era, ok, si van a hacer una propuesta, mínimo hay que justificar dentro de lo que son los lineamientos del Movimiento Seguidores, por qué el Movimiento Seguidores debería ir a esa propuesta. No, es decir, dentro de lo que son los lineamientos decimos, mira, en una economía basada en recursos, pasa tal cosa, o exponer el fraude debería ser algo fundamental dentro del Movimiento Seguidores por tal y tal motivo, es decir, que la gente tenga una justificación de base de por qué el Movimiento 6 debería meterse en esto. O sea, dar información de por qué. Después decir qué es lo que se propone, es decir, digamos, tirar esto del documental, que me parece excelente, y decir, bueno, tal diario publicó tal noticia, y, o sea, el link a la noticia, y además produjo este documental explicando la situación. Y se difunde eso. Entonces, la pregunta que le haríamos a la gente, ¿no? A los miembros del Movimiento 6 Argentina sería, ¿les parece que salga un comunicado oficial desde el Movimiento 6 Argentina con esto? Porque si no, básicamente, no necesitamos hacer nada, porque si lo hacen desde su propia individualidad. O sea, el Movimiento 6 Argentina no dijo nada, lo dijo miembro 1, miembro 2, miembro 3, miembro N. La pregunta es si tomamos algo en forma colectiva como Movimiento 6 Argentina. Entonces me parece que con esas tres cosas, digamos, ¿por qué el Movimiento 6 debería apoyar esto? ¿Qué es lo que debería apoyarse? ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Es decir, simplemente difundiendo información. ¿Les parece bien? Sí, inclusive lo que él me dijo, sí, me parece perfecto, concuerdo totalmente, Javo, es no apoyar el diario en sí, porque el diario tiene mucho movimiento, tiene un caudal de personas bastante importante. Lo que ellos pidieron fue, claro, fue, digamos, el apoyo a la campaña en contra de la mega empresa Endesa, no al diario, sino a la campaña. Hay que investigar un poco también, ¿no? A ver cuánto está saliendo el proyecto, por, qué sé yo, por ahí la represa es necesaria. Yo la verdad que no sé nada del tema. Ahora cuando veamos yo voy a ver hoy el documental a ver qué se dice y bueno, analizamos. Si no estamos difundiendo a ciegas, guarda. Claro, Sí, estaría bueno que la gente dé bolsón, totalmente de son, ¿no? acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, no tenemos que tragarnos nada. Yo ya lo conozco a la movida, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Conozco el Bolsón, conozco la zona, conozco a la gente. Yo ya tengo mi postura, por eso le elevo y bueno, cada uno verá de acuerdo al análisis crítico que haga. Mi pregunta en este caso sería, la idea es que la represa no se haga, que la represa no se haga de esta manera, es decir, choreando guita, que la represa se haga pero que se haga de otra manera, ¿entendés? Eso es lo que quiero ver que dice el documental. Así que ahora lo vemos y bueno, empezamos a redactar. Bien, buenísimo. Te dejo que lo veas vos y lo averigües vos por tu lado. Si no, te lo explico yo, como quieras. No, vos decís que viendo el documental se entiende el punto de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Ah, Es listo. Ahora después clarísimo. vemos todos el documental y vemos qué pasa, porque también tengo que tener algún criterio de base, ¿no? Pegaríamos también el documental en la propuesta para que todo el mundo lo vea y pueda analizar y que después diga. Sí, el documento básicamente es una bomba, e inclusive hay apoyo, hay estudios científicos de la CONICET y varios científicos del resto de América Latina que no apoyan la construcción de la mega represa, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones medioambientales y de impacto socioeconómico. Básicamente produciría un invierno nuclear la construcción de esa mega represa. Bueno, eso, ahora vamos a ver el documental. Bueno, no. Bueno, sí, Lito, discúlpame. No, ahí habló Martín, ya que recién llegaba. Martín, te escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? Disculpe la demora, anduve con algunas corridas, así que nada, pasaba a ver qué es lo que estuvieron discutiendo y bueno, saludos a todos. Okay, no, sí, digamos como que es posible lo del invierno nuclear. Digamos, hay posibilidades, no olvidemos que la última era glacial la terminó prácticamente hace 10.000 y pico de años un glacial que se rompió. Bien. Bueno, habría que ver si eso es un proceso cíclico que necesariamente se va a repetir. Por eso, hay que ver el documental, a ver qué onda. Ese es la primera parte, ¿no? ¿No hay una parte donde pueda estar el video completo? Mirá, se está entregando por partes, porque básicamente lo hace el chabón, este loco Diego Moore, lo está haciendo él. Así que bueno, lo va entregando por partes, porque ni bien lo termina, lo hace, los tira así por partes de urgencia. Bueno, ahí está la primera parte que está enlazada al mismo tiempo con la segunda y al mismo tiempo con la tercera. Téngale paciencia, está bastante bueno, es muy fuerte el documental. Y bueno, lo que podemos hacer entonces, ahí Andrés de Chaco abrió el Type With Me. Andrés, podrías haberlo de vuelta. Y bueno, vemos qué hacemos. Yo propongo poner el documental y poner la encuesta. ¿Te parece que apoyemos esta campaña o no la apoyamos? Y bueno, el que quiera sumar, que sume. Desde un enfoque colectivo de Movimiento 6 Argentina, de nuevo, porque individualmente no hay que preguntar nada. Exacto. Bueno, muchachos, ¿algo más? Si no, se hace re largo. Por acá Naranja Fantache. Sebastián Bach, de por ahí, de algo de la reunión de lingüística. Parece ausente. Puente Martín, nomás. No, chicos, para todos los que ya tenía agregado, bueno, les cuento que, bueno, tuve que hacer otra cuenta porque la que tenía ya en la anterior me la han bloqueado. Así que, bueno, quería comunicarles eso, que ya tengo, ya pude hacer otra cuenta de Facebook en su capítulo de Final Roca. Y, bueno, ahí se los mando, así ya me pueden agregar para todos los que estén presentes. ¿Cómo va el tema de la página web o blog o lo que sea del nodo? Bueno, como yo te había contado, todavía estamos juntando todo el material y organizando a ver qué es lo que vamos a poner. También estamos con el tema del video que te había mostrado, así que bueno, por ahora no estamos pensando en lanzarlo, todavía está ahí en pie, pero ya vamos a ponerlo en organizarlo para hacerlo y yo en unas semanas o dos ya creo. Yo doy por finalizada entonces la grabación, no hay más nada. Dale, buenísimo. Bueno, excelente la reunión y bueno, nos vemos en dos domingos, ¿no? Así seguimos viendo qué pasa con Moving Forward y bueno, los reportes de los capítulos y viendo las problemáticas que se van generando a medida que pasa el tiempo y cómo solucionarlas.